camarero. Señor camarero. Señor. Buenas tardes, amigos y amigas todas. Félix Latorre al habla. Sed bienvenidos a Oído Cocina. Solo mi asado. El espacio de las cosas del comer. Solo mi asado. Espero que estos próximos minutos os resulten interesantes y prácticos. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara. Hoy hablaremos de un producto digno de las mesas más refinadas y notables. Un auténtico manjar para sibaritas. Y recordad que después vamos con la receta. No perdéis detalle. Con la llegada del otoño aparecen en silencio, con sigilo, en secreto, entre la hojarasca y el suelo acolchado de los bosques y praderas de nuestra geografía, unos pequeños seres de aspecto siniestro, de fisonomías multicolores, a veces bellos, a veces letales y otras poderosamente exquisitos. Me estoy refiriendo a esos duendecillos llamados setas. Pero las setas no serán las protagonistas de nuestro espacio de hoy. Como ya sabéis, las setas son hongos, pero no todos los hongos son setas. Nuestro producto de hoy es la trufa, una golosina gastronómica que crece en el subsuelo de la tierra. Las trufas son conocidas y citadas en varios documentos históricos desde la antigüedad. Estas suscitaron el interés de la gente por las singularidades que las rodeaban, concibiéndose a menudo como elementos misteriosos, envueltos en un halo de secretismo. Por ello, provocaron el interés de los más curiosos, quienes atribuían a las trufas propiedades y orígenes sorprendentes, fascinantes, oscuros y hasta macabros. Todo depende de la época y de quién hablase de ellas. No podemos saber con certeza cuándo fue el primer uso de la trufa, pero el primer uso documentado del que se tiene constancia, según James Trappe, experto micólogo estadounidense, data aproximadamente de 1750 años antes de Cristo y se da en la civilización amorita. Ese fue un pueblo de origen semita constituido por tribus nómadas que dominaron Mesopotamia. Para que os hagáis una idea de quiénes eran, uno de sus reyes más importantes fue Hammurabi. Exacto, ese es el que estáis pensando, el del Códice. Posteriormente, civilizaciones como los egipcios, los griegos, hasta los druidas celtas e incluso los romanos, hasta la caída de su imperio, fueron consumidores de nuestro hongo, unos con fines culinarios y otros con fines mágicos e incluso afrodisíacos. Con la llegada de la Edad Media, la Iglesia las prohibió, ya que las consideraba producto del demonio por su aspecto y por su color negro. Además, relacionaba los lugares de recolección con espacios de brujas y hechiceros. Es a partir del Renacimiento, las trufas volvieron a cobrar protagonismo, debido al uso en las cocinas reales. Es en el siglo XIX, gracias a su mayor presencia en el mercado francés, el uso de la trufa empezó a asentarse entre la mayor parte de la población. Conocidas también como oro negro o diamantes negros, la Tuber melanosporum son altamente codiciadas por los chefs de todo el mundo, y aunque también crecen en Francia e Italia, España puede presumir de ser el primer productor mundial de trufas negras de este género. Esta es nuestra trufa de hoy, la Tuber melanosporum, y además os voy a dar una grata noticia. Teruel es el mayor productor de España. La localidad turolense de Sarrión, población ubicada en la comarca de Gúdar y Jabalambre, se ha convertido en la capital mundial de esta joya gastronómica. Precisamente el pistoletazo de salida de la temporada trufera en España ocurre todos los años en su feria Fitruf, certamen organizado por su ayuntamiento desde el 2001, evento que tuvo lugar el pasado fin de semana. La trufa negra o tuber melanosporum es un hongo que, como he señalado antes, crece bajo tierra, generalmente entre unos 10 y 15 centímetros, viviendo en simbiosis con las raíces de árboles de naturaleza mediterránea, especialmente encinas, robles, avellanos, también en lugares donde ha habido olivos o existen cepas viejas. No se acopla a sus raíces, no es parasitaria, sino que se une a ellas por medio de micelios, que son unos filamentos imperceptibles a la vista humana. Se localiza a través de perros entrenados para ello, que antiguamente se utilizaban cerdos, principalmente hembras, pero se corría el riesgo de que el animal se las comiera, cosa que no ocurre con los canes. Su aroma es intenso y su sabor sorprendente, aunque estos dos calificativos son difíciles de explicar para quien no ha tenido la experiencia de olerlas ni saborearlas. Su caprichosa silueta recuerda a la de tubérculos como la patata, pero con una peculiaridad: crece a modo de múltiples globos con formas piramidales y poligonales en su superficie. Rugosa, compacta y oscura en su exterior, la trufa negra presenta un interior negro violáceo, con vetas blancas cuando llega su madurez en invierno. El periodo óptimo para la recolección de la trufa negra es de mediados de noviembre hasta marzo, que es cuando finaliza. Aunque es un producto algo complejo de encontrar y su precio puede llegar a asustarnos, os voy a dar una serie de consejos para que podáis disponer de este manjar con todas las garantías posibles. La trufa, según la producción obtenida, suele oscilar entre 800 y 1000 euros el kilo, pero si hacéis la compra entre varios amigos, podéis disponer de un refinado bocado para estas próximas Navidades por una cuantía más asequible. Con una trufa de unos 20 o 40 gramos, que sería el tamaño de una nuez, iría bien para degustar 4 personas nuestra receta de hoy. Sobre todo, alejaros de las ganas. Hay trufas que vienen de China y no corresponden al nivel del fruto que tratamos. También hay trufas de verano, que las ponen en conserva con jugo de la tuber melanosporum, e infinitas artimañas y astucias para engañar al personal. No quiero hacer publicidad, pero dada la delicadeza del artículo que tratamos hoy, os recomendaré un lugar para poder comprar trufa online con verdaderas garantías. Se trata de Manjares de la Tierra, empresa ubicada en Sarrión para la distribución de la trufa. Entrad en su página web y elegid lo que necesitéis. Por supuesto, os aconsejo que la compréis fresca. Y llega el momento de la receta. Será para 4 personas. Rápidamente, tomad lápiz y papel. A nuestra delicia de hoy la llamaremos flor de huevo trufado con crema de Boletus edulis. Con 3 días de antelación a la elaboración del plato, limpiaremos nuestra trufa con un cepillo bajo el grifo. A continuación, con un cuchillo muy afilado o un laminador de trufas, cortaremos unas lascas. 2 por persona estarán bien. Las coles las introduciremos en un envase con aceite de oliva, el aceite que no sea muy fuerte. Taparemos y reservaremos. No es necesario guardar en el frigorífico. Os diré que con el laminador se aprovecha más el hongo. A continuación, en un recipiente de plástico, tapa hermética, agregaremos arroz formando un lecho en el fondo y colocaremos los huevos. El arroz es para que no rueden y no puedan romperse. Pondremos 1 por persona y si hay algún goloso, pues que aumente el número. Introduciremos también el trozo de trufa que nos queda. Taparemos nuestro envase, lo alejaremos en la nevera y a esperar 3 días. Tranquilos que el arroz no lo podremos comer después, hasta habrá tomado algo de aroma trufero. Vamos con la crema. Necesitaremos una cebolla, si es grande, media. Una patata, ocurre lo mismo que la cebolla, media si es grande. Un diente de ajo, una seta o 2 según tamaño de la variedad Boletus edulis. Si no encontráis en fresco, puede ser congeladas, pero es interesante que sean de esta clase. Un poquito de brandy, caldo de verduras a poder ser sin sal, un queso cremoso de calidad, pimienta blanca molida, opcional, si no os gusta no pongáis, cebollino, sal y aceite de oliva. El tamaño del corte de la cebolla, patata y el boletus no importan, ya que después habrá que triturarlos. Bien, en una cazuela pondremos el aceite a fuego medio, añadiremos la cebolla y el ajo cortadito con una pizca de sal y un toque de pimienta. Dejaremos que poche como unos 5 minutos y a continuación incorporaremos la patata y la seta cortadas previamente. Cocinaremos durante 10 minutos. Después agregaremos un chorrito de brandy y en ese momento subiremos algo la potencia del fuego para que evapore el alcohol. Cuando percibamos que el aroma a alcohol ha desaparecido, añadiremos el caldo de verduras. El caldo debe estar calentito, a punto de hervir. De esta manera no enfriará el sofrito. Removeremos unos segundos para que se mezclen todos los ingredientes y llevaremos a ebullición. Después de 10 minutos, trituraremos a fondo el contenido, siempre retirándolo del calor, y una vez molido, nuestro condumio volveremos de nuevo al fuego. Ahora añadimos una cuchara sopera de queso cremoso y llevamos de nuevo al hervor, donde daremos vueltas para integrar dicho queso. Acto seguido, probaremos la crema para rectificar de sal si fuera necesario. Queda muy refinado presentar este plato en algún tipo de bol, puede ser de vidrio o bien de loza. Si no tenéis, en un plato hondo estará bien. Y con un cazo llenaremos de crema los recipientes hasta la mitad. Una vez hecha la crema, prepararemos los huevos. Cortaremos 4 trozos de film para cocina. Del arroz serán lo que tiene el rollo de ancho. A modo de bolsa los colocaremos en 4 tazas tamaño café con leche o bien en 4 flaneras individuales. Podéis usar de las desechables. Con el aceite que tenemos aromatizado con trufa, engrasaremos el interior de las bolsitas con los dedos mismos, eso sí, bien limpios. Inmediatamente cascamos los huevos e introducimos uno en cada recipiente, una pizca de sal y cerramos enrollando el film. Habremos puesto una cazuela con agua a hervir, no muy grande, en una que quepan los 4 huevos. Cuando rompa el hervor, meteremos los huevos y cronometraremos 4 minutos, ni uno más ni uno menos. Cumplido el tiempo y con una cuchara sopera, con cuidado, ya que se quemarán bastante, sacaremos los huevos del film para depositarlos encima de la crema de cada bol o plato hondo. Sobre el huevo colocaremos un par de láminas de trufa de las que teníamos en aceite y también unas gotitas de este mismo aceite para aromatizar. Cortaremos un poquito de cebollino para adornar y ya estarán listos para servir. Estoy seguro de que cuando toméis la primera cucharada de este rico potingue, levantaréis la cara al cielo con los ojos cerrados y pensaréis embelesados: Dios mío, esto tan bueno no puede ser bueno. Os deseo buen provecho, así como toda la felicidad del mundo y feliz Navidad para todos. Muchas, muchas gracias, Félix. La verdad es que, joder, nos has puesto... se nos cae ya la baba. Genial. De todas formas, el plato lleva... Bueno, hombre, al explicarlo, trabajo, Al explicarlo puede parecer algo complejo, pero no. Hay que darnos cuenta que 3 días antes los huevos los ponemos aromatizar, tanto el aceite, y ahí queda, ¿no? Luego ya sacarlo y es hacer un huevo escalfado. De todas maneras, si vamos a hermanos Teresa, igual lo tenemos hecho ya. Pues seguro, ya digo que, como he dicho, ha empezado la... Hay que pasar del dicho al hecho. Sí. Esto no puede seguir así. Sí. O voy a hacer otra recetita, sí, hombre, también, sí, claro, curiosa, sí, muy rápida. En una rodajita de pan, sin tostar, ponemos unas lascas de trufa laminadas, o sea, laminaditas, y añadimos por encima un chorrito de aceite de oliva y directamente a la boca. Un poquito de sal y directamente a la boca. Bueno. El pan que no esté tostado, porque si no, el aceite escurre y se va. Yeah. Así la miga impregna. Joder, y es pues tiene que estar también. Genial también. Bueno, muy bien, feliz. A ver, ¿hay algún sitio aquí en Zaragoza donde se pueda comprar trufa y no comprarla? Pues nosotros siempre nos la ha enviado un truficultor de Sarrión. Yo creo que habrá, por ejemplo, a ver, en la calle Don Jaime hay una tienda especializada en productos aragoneses. Ahora, yo me quedo con las trufas de Sarrión, ¿eh? Ya. Me quedo con la estufa de Sarrión. Sí, sí. Sitios, la verdad es que dentro de Aragón. Yo conozco Sarrión porque tengo amigos por allí. Y allí es como una religión, esto de la trufa. Sí, sí, sí. Y llevan muchos años ya. Sí, sí, ya digo, está considerada la capital mundial de la trufa, la Tuber Melanosporum. Muy bien. Bueno, pues, oye, nos chupamos los dedos